Buenas noches, 21-24, buenas noches Buenos Aires, buenas noches Argentina, buenas noches América. Aquí la quinta rama, Kick Hop Consciente para todo el continente. Buenas noches, Nico, ¿cómo andás? Exactamente, muy buenas noches, Luquita, ¿cómo te va vos acá? Ya estamos directamente en Che Barracas. En Che Barracas, en la FM 99.7, con una nueva emisión, un nuevo capítulo de este programa que hemos dado en titular La Quinta Rama. Programa de Hip Hop y Cultura. La conciencia. La conciencia de rap. Cristian, como siempre, en los controles, ahí bancando desde el heavy hasta el rap, poniendo el cuerpo, el alma. Y bueno, un día particular. Sí, exactamente. Un día, se podría decir que un día de luto para el rock and roll o para el pop, no sé muy bien qué hacía este muchacho, pero... De nuevo voy a tener que venir acá a corregirte un poco, boludo. No me gusta tomar ese papel. La verdad que no me gusta tener ese papel. Pero sí, lo que vamos a decir es que sí, para mí es un día de... Fue una perra. Bueno, a ver. Se perdió hace como 4 años, muchacho. O sea, todo bien. O sea, estamos de acuerdo. Para mí tendría que haber sido otra la dinámica. Es decir, no leí nada. No sé bien qué pasó. ¿Lo desenchufaron? ¿Qué pasó? ¿Se desestabilizó? Pero vos tampoco me das pie a la seriedad, ¿viste? Claro, me decís, hace 4 años que no está, ¿qué pasó? ¿Lo desenchufaron? Yo me cuesta, vos sabés que a mí me cuesta, nah, igual... en serio, me cuesta tener un poco de sensibilidad creo que se dice. Bueno, para aquellos que no están enterados, que recién se desayunan... Gustavo Cerati. Exactamente, murió Gustavo Cerati. Y después de 4 años de coma profunda, tras un ACV que sufrió... En México estaba. Luego un recital que brindó en Venezuela. Ah, en Venezuela. En Venezuela, sí. Un recital en Venezuela. Acá estábamos leyendo. El músico y creador de Soda Stereo falleció a los 55 pirulas. Sí. 55 pirulas. Sí. Un pebe. Una lástima, sí, la verdad que sí. La verdad, yo no sé qué es peor, si 4 años de estar en esa situación. No sé qué grado de conciencia habrá tenido. El chabón ni se dio cuenta. Para mí, igual no sé. Yo hasta donde sé. No había reacción, o sea, estaba frito el muchacho. No, posta, digo, hablando, no quiero faltar el respeto a nadie, pero digo, estaba muerto cerebralmente. Sí. Igual, más allá de chiste, que no sabemos bien qué estilo hace, la verdad que es un gran músico, digamos, todo. ¿Quién no tiene un disco de Soda Stereo de Gustavo Cerati? ¿Quién no escuchó Soda Stereo y quién no traería una canción de Soda Stereo? O sea, ¿quién no? Y además, la trascendencia que tuvo a nivel latinoamericano. Fue una poca banda que tuvo trascendencia a nivel latinoamericano, ¿eh? Y sí, digamos que en una época donde el rock era bastante ambiguo, bastante superficial, Soda Stereo pegó bastante, digamos. Sí. En esa época del noventosa... Post 80, la música de Soda Stereo fue bastante emblemática. A mí, yo le tengo que admitir, perdone, ¿no? Yo creo que es un muy buen músico, un gran músico. No es uno de mis favoritos, pero sí tengo que admitir que hay cosas que me gusta mucho. Sí. A uno le puede gustar o no la música que hace, pero es indiscutible que el chabón era un. Sí. ¿Sí? O sea, la tenía muy clara, tocaba la guitarra. Poco superficial, sí. Sí, su lo que sería su ser, su persona, sí, era un chabón que, bueno, es un poco la lógica esa de los 80, bueno, no sé, es la lectura que hago yo. Pero, por ejemplo, es innegable todo el trayecto que tuvo Soda Stereo, durante todo su camino. Los discos, tiene discos que son increíbles, son casos. Bueno, Canción Animal, Dynamo, son discos muy buenos. Bueno. Son discos buenos. Confort y Música para Bola es un muy buen disco, del Unplugged, es un muy buen disco. Mira cuánto sabe Soda Es que Stereo. Yo lo escucho y, de hecho... ¿Viste a verlo arriba en el Chau Soda, por ejemplo? No, pero hay mucho para... Digo, este no es el programa para hacerlo, Sin vergüenza. ¿Qué cosa? Sin vergüenza, puede No, decirlo. Lo fui a ver una vez cuando tocó solista, cuando presentó... Ahí va. Uno de los últimos discos. Ahí va. Pero escúchame, no, yo vengo acá, yo soy el abogado acá porque este es un fisura y yo lo voy a defender a Gustavo, porque el chabón, más allá de toda su superficialidad, que es una bosta que no comparto, pero el chabón es un re buen músico, tiene discos muy buenos, como por ejemplo Amor Amarillo es un excelente disco que rompe con la escena del rock nacional en ese momento, o sea, chabón viene con un disco totalmente bueno. Bueno, vale. Después vale. Tiene un muy buen disco con Melero. Sí. Ese es un discazo. Sí, es un buen disco. Viaje por el Universo, que se llama el tema, o es el disco. ¿Es el tema o el disco? ¿Cómo se llama el disco? No, el disco no se llama Viaje por Universo. No. Lo buscamos, ya lo corroboramos. Bueno. Seguramente los compañeros de Viento de Poder saben cómo se llama. El disco que grabó Gustavo Cerati con Daniel Medero. Dale, Cristian, que lo pasaste la semana pasada. No, más allá del chiste. Era un buen Colores buce. Santos. Colores Santos. Que un discazo, otro disco increíble. Y a lo que voy es que luego de su de Soda Stereo, cuando cierra Soda Stereo, el chabón tuvo una, ¿cómo se dice? Una actividad solista muy buena. O sea, los últimos dos discos a mí no me gustan en absoluto, habría que quemarlos. Soy muy mal ahí, pero el disco Bocanada. Usted tiene que hacer de bueno, el malo lo hago yo. El disco Bocanada es un muy buen disco. Bueno, Amor Amarillo es un muy buen disco. Y Siempre Soy es un muy buen disco. Ahí Vaya no me gusta. Y Fuerza Natural. Hay uno que hace con música clásica, con un par de músicos clásicos. Sí, sacó un disco de. Como con, que, con se ve, que se vestía como el Principito. Sí, nefasto. Creo... Nefasto, la verdad que nefasto. Sí, no, eso a mí no me gustó, ¿eh? No me gustó, no, pero. Escúchame, pero. No, discúlpeme. Yo le quiero pedir disculpas porque yo tuve un comentario soez, chabacano, y no sabía que estaba frente a un fanático de Gustavo Cerati de Soda Stereo. El disco Bocanada es un muy buen disco, y el disco Siempre Soy es un muy buen disco, Amor Amarillo es un muy buen disco. Y le voy a decir una sola cosa también: Soda Stereo tiene un recital en FM 100, Radio Nefasta. Muy buen recital, hacen un muy buen. Bueno, un fanático de Spinetta, el amigo Gustavo Cerati. Soy otro gran músico profundo, Spinetta, ¿no? Sí, no, a Spinetta no lo toqué porque te arranco la cabeza acá nomás. O sea, todo bien, pero yo se pudre con Spinetta. Hay un límite para todo. Ese recital es un muy buen recital. Claro. Bueno. Pero este no es el programa donde nosotros tenemos que hacer este análisis, simplemente estamos contando la noticia. Estamos contando que exactamente qué falleció. En todo caso, escuche Mañana en Movimiento, que seguramente vamos a hacer un especial de. Vamos a pasar algunos temas de Gustavo Cerati con todo su recorrido. Vamos a buscar Colores Santos, vamos a poner un temático. No, a ver, yo tengo que admitir que hay cosas muy buenas. Canción Animal me parece uno de los mejores discos de esta cosa tan peorra que se llama rock nacional. Bueno, Canción Animal. Es un discazo, la verdad que es un discazo. Dynamo es un disco que no es muy bueno, pero a mí en particular me gusta mucho. La verdad que es bastante transgresor ese disco. Claro. Y Amor Amarillo me parece que también es un buen disco. Tengo que, igual no puedo dejar de decir, no puedo dejar de decir que así como escucho Cerati, escucho, es dentro de la música. Es como un Ilya Kuryakin de Valderrama. O sea que es una banda muy buena, es musicalmente excelente. Que hacen hip hop y que podríamos pasar acá tranquilamente, pero realmente no es el tipo de música que nos gusta, quizá. Tal cual, yo comparto, te digo. Ponderar, digamos. Haciendo un análisis más que nada objetivo, porque uno se tiene que eso parar. Es una mentira. No me quiera vender de objetivo. No. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? ¿Cuál? Es que yo soy máscara dura y máscara rota al mismo tiempo. Usted es un centrado. A mí la gente centrada me pone nervioso. Hay ciertas cosas de los análisis que son objetivos, que pueden ser tomadas desde el punto de vista objetivo. Hay ciertas cosas que son totalmente subjetivas, como el tipo de música. Si no te gusta, todo bien, amigo, no te puedo gustar. Pero es innegable que el chabón fue un muy buen músico que marcó. O sea, marcó mucho en el rock nacional argentino y latinoamericano. Y eso es innegable. El que me lo niegue. Después, otro disco también muy bueno. Sueño Estéreo. Sueño Estéreo es un muy buen disco también. Uh-huh. No se puede. Vamos a lo nuestro. Bueno, ¿quiere tatuarse una nalga a la cara de Cerati? No, ni un pedo. No hace falta. Hay que ser un poco más humilde. Y reconocer un poco más. Lo reconocemos. No, lamentablemente no podemos pasar a Cerati porque este es un problema de rap. Sino... encantados de pasar. Me imagino. Un tema de me imagino te morí de ganas. Me de pasar muero un de tema. Ganas. Pero más allá de eso, volviendo a la centralidad, una pérdida para la música en general. Lamentablemente hoy tenemos preparado un programa que mezclamos el rap y la cumbia. No lo vamos a cambiar por Gustavo Cerati, pero no. Decimos que no se entienda como una cuestión jocosa, digamos, no es propósito. Pero como todo buen músico. Aunque a algunos nos guste más, a algunos nos guste menos, a algunos los juguemos más, a algunos los juguemos menos, un buen músico al fin, no lo podemos homenajear que no sea de otra manera que seguir reproduciendo esta cosa tan hermosa que nos convoca, nos va a seguir convocando a todos, que es la música, de rap, rock, heavy o lo que sea. ¿Qué es lo que nos vincula? Así que bueno, Vamos a arrancar el programita de hoy. Vamos a arrancar la quinta rama. Te repetimos, estamos en la FM Che Barracas, en la 99.7, directamente desde la 21-24. Te podés comunicar con nosotros a través del 43019917 o podés seguirnos, escuchar el programa a través del blog, que es www.chebarracas.blogspot.com.ar. La página de Facebook. Sí, la página de Facebook es FM99.7 Che Barracas. También nos puedes seguir a través de Twitter. Y si nos querés mandar un correo electrónico es fmchebarracas@gmail.com. Esas son nuestras líneas de comunicación acá directamente de la 21-24 en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Ahí muy cerquita del meando de Brian, ¿eh? Ahí esa voltereta que toma el río Matanza, tan peculiar cuando llega acá a la ciudad de Buenos Aires, que uno se pregunta, ¿por qué hace eso? Eso se llama el meandro de Brian. Para todos aquellos que no lo saben. ¿No es así? ¿Ahí no estaba el caño? Ahí está la salida del caño. Que Cristian te puede contar después un par de anécdotas de los pibes que se juntaban en el caño. Sos un enajenado del laburo. Yo sé que te apasiona tu trabajo, pero tampoco para que... Acá el amigo, para los oyentes, para que los que no conocen, es un ingeniero acá acuático. Acérrimo. Ingeniero acérrimo. Ingeniero acuático. La verdad que el Aquaman de la ingeniería, le podríamos decir. La verdad que las cosas, los fenómenos naturales son algo que me atraen demasiado. Está bien, y bueno, así te gusta Gustavo Cerati. Bueno, vamos a escuchar rap, entonces. Vamos a escuchar rap y cumbia y vamos a arrancar con... Le hago una pregunta antes que arranquemos. ¿Por qué el rap y la cumbia? ¿No? Es decir, esos dos mundos que de alguna manera son paralelos, pero que de alguna evidentemente confluyen en algunos artistas. Sí, yo creo que no son tan paralelos a veces, ¿no? El rap me parece que tiene una cosa que es media transversal, o sea, que el rap puede tomar la cumbia, el rock, el heavy, el vals, cualquier tipo de ritmo y quizá con una base, un dub, digamos, una buena bata de fondo, se puede rapear, o sea, cualquier base sirve para rapear. De hecho, todas las bases de rap están hechas con temas viejos, temas antiguos, temas de, no sé, desde el soul hasta el funk, hasta lo que sea. Claro. Y me parece que hay como una cosa media pendiente, porque el rap es una música muy popular en algunos barrios de América Latina, no sé si todavía mucho en Argentina, pero en muchos barrios lo es. Y la cumbia claramente es nuestra música por esencia latinoamericana, digamos, es la música de los barrios latinoamericanos, la cumbia, la salsa, entonces son ritmos que vienen del corazón más africano, esa mezcla entre lo latino y lo africano y que... Uh-huh. Y bueno, y hay algunas cosas piolas muy interesantes en mezcla entre rap y cumbia. Fíjate qué particular. Aunque no hay tantas, perdón, y con eso termino. Porque hay mucha mezcla de rap y cumbia, pero la verdad que es muy, muy... Es difícil encontrar. No, pero no es muy bueno, o sea, es quizás más comercial. Claro. Es quizás el rap más comercial, pero de rap consciente, eso no hay tantas cosas. Pero hay algunas cosas. Y nada, queríamos arrancar el programa un poquito de arriba. Bueno, no le demos más vuelta, no, vamos a ver... Vamos a escuchar a ver de qué se trata esto de... Vamos a arrancar con algo conocidísimo. Y para mí como una de las mejores combinaciones. Alica y La Liga. A ver cómo la va. Esto es La Liga. Con Alica y Nueva Alianza. Hacia la vida que... So it what is you shot. Ahí tenés. Qué dominio del idioma que tenés, amigo. Shusha, Shusha, dice Shusha. Shusha, sí, la paquita. Bueno, escuchábamos recién entonces. Estabas escuchando a Alika. Alika, una más que rapera, una reggaetonera, ¿no? Una reggaetonera, una música que mezcla el dub, el rap, el hip hop, pero todo con la base más rasta, ¿no? Hemos pasado una vez en un especial de La Quinta Rama donde hemos hecho esta fusión reggae hip hop, porque como le decía antes, el hip hop está para todo, o sea, es una cosa que se puede mezclar con cualquier otro ritmo. Hemos pasado Alika y hoy la vamos a pasar en un tema que por lo menos a mí me gusta mucho. Y aparte les recomiendo a los que nos están escuchando, si no lo vieron, que vean el video de este tema, que es un video de la hostia. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Tengo el Dom. Es un tema muy bueno porque habla un poco de esta cuestión más anti-mercantil de la música, y que resalta esto, ¿no? Del talento. Puede ser que no tenga fama, que no tenga dinero, pero tengo el don para cantar, para rapear, para cumbiar, etcétera, etcétera. Y La Liga, la verdad que es una banda de cumbia, una de las más piolas que hay. Hace un tiempito largo que está en la escena y la verdad que es una combinación explosiva, muy buena. Suena lindo, te hacen mover las caderas. Si Cerati estuviera vivo, seguro que lo bailaría. Seguramente bailaría. Seguro que sí. ¿Sabes? Me estaba acordando de una cosa. Avenida Alcorta. bien chetito. Avenida Alcorta, ahí tenés. Bueno, es verdad. ¿Qué te acordaba? A ver, contame. No, me acordaba de un tema, de un disco muy importante de Cerati, que para mí que es un disco que todavía sigue, hasta el hoy día sigo escuchando. Espera que me saco el enano que me traga la lengua. Que es el Unplugged de MTV. ¿Cómo me estás cargando, boludo? ¿Qué? Te dije, yo te lo nombré. Ah, ¿vos me lo nombraste? El tema que no sabes cómo se llama el disco ese. ¿Cómo se llama el disco? Confort y música para volar. Ah, lo que pasa es que no tengo un paladar musical que termina, tan elaborado. Que no aparece en el disco, pero en el video está. Que hacen una muy buena versión del tema Genesis de Box Day. Sí, me acuerdo. Muy buen, es más, tengo que confesarle algo. Yo conocí Box Day gracias a ese disco. Mirá, yo soy mucho más chico, usted lo sabe, para los oyentes también le digo que yo soy una persona que no llega a los 30, acá el compañero ya lo ha pasado hace rato. Cristian, vos no te rías mucho porque... cuando este disco se edita, no sé en qué año, es que es en 94, 92, 94. Era muy niño yo, y me acuerdo de haber escuchado ese tema, que decía, mirá qué bueno cómo suena la guitarra de Cerati, qué sé yo. Y viene mi tío, un tipo más grande que yo, pibe. Me dice, vos sos pelotudo, claro. ¿Cómo no conocemos a usted? Y ahí me sentó, me esclavó, mientras se fumábamos faso el tío, me dijo, esto es la Biblia, pibe, escuchá la Biblia. Escuchó la Biblia de pe a pa. La Biblia de pe a pa. Esto es rock and roll, nene, viste vos que estás escuchando esa pelotudez. No sé, no sabe qué mierda escuchaba yo. Pero bueno. Programa rap, La Quinta Rama. No nos debíamos. Está llevando por otro camino, Cerati. Hoy como siempre vamos a ver si tenemos una entrevista directamente de Córdoba. Vamos a ver si nos podemos comunicar con, retomando lo que veníamos haciendo en los programas anteriores, que es recorrer un poco Argentina y el rap argentino, el rap nacional. Mucha producción en Córdoba, en los barrios de Córdoba. Mucha producción en los barrios de Córdoba. Está llegando mucho material de Córdoba y muy buen material de Córdoba. Y bueno, y después, como siempre, como no podía faltar, la sección de nuestro amigo Tornillo con su choclazo de temas. Ahí suena la celular, a ver si será el cordobés. Será. Y mientras nuestro amigo Nico investiga quién llama a estas horas, si será de Córdoba o será de un barrio porteño pidiendo abrigo y calor, vamos a escuchar el segundo tema de este arranque de La Quinta Rama de cumbia y rap. A ver cómo queda, lo hacemos. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Vamos a mover el cuerpo al ritmo de la cumbia. Galeando el aquí suena y en bocina ya retumba. Pasala y que esté fría, lanza la bocanada. El blonde está ponchado pa' que role con con la banda. Sube para el volumen que en el barrio ya se toca. La chela siempre fría y el ritmo de la acordeona. Esto es sonido de mi club para tu gente. La música, el lenguaje universal es lo que entiendes. Es lo que oyes, es lo que tienes. Déjate llevar por la armonía en el ambiente. La Psycho Tribu te lo receta. La pura sabrosura girando en este planeta. Buena en la tuya, venga, suelta las caderas. Rompamos la censura y también cualquier frontera. Pasando entre cerros siempre con alma guerrera. La cumbia te menea, solo suelta los problemas. Siempre para arriba, mira, nunca para abajo. Girando con el mundo y el sonido que te traigo. Somos las indígenas, somos americanos. Somos las indígenas, somos americanos. En la calle está mi voz. En la calle está mi placa. En la calle está mi clan. Y mi clan es por la vaca. Y rap, men, somos una nación. En las calles, poesía, ritmo y revolución. La música nos une, tenemos el poder. Y unidos como hermanos, sí, podemos vencer. Somos una raza, México nuestra casa. Las cosas no están bien y el pueblo se cansa. En el barrio, punquetos, rastas y raperos. Cholos y escatos, brujos reggaetoneros. Desate a la carola, de Temis, Cuachamilpa. De Jute, Cotepec, de Loma, Zacatripa. Del centro a la Varona y hasta Lagunilla. La calle nos hace una sola pandilla. Somos una bandera, un espíritu guerrero. Con mi raza no peleo, mejor por ella muero. Ya están por todos lados, la banda presente. Con la caguama arriba, salud por mi gente. En la calle está mi voz. En la calle está mi placa. En la calle está mi clan. Y mi clan es Cuernavaca. En la calle está mi voz. En la calle está mi placa. With 1 second to pray, that's all that bun got. I'm slightly off kilter, somewhat tuned out. And loony toony, I'm looped up and looned out. So not being of a sound state of mind.